Un saludo especial para mis carnales Régulo Matera y Evelio García. Permítame, María, la maca que tan bella artesano. Álvaro subiría, como homenaje se la brindo yo. Y representa toda la artesanía de un pueblo laborioso, señor gobernador. Tiene el encanto de la policromía costeña de mi raza que en hilo se bordó. Duerma en ella dulcemente, que no recuerde siempre. Duerma en ella dulcemente, para que no recuerde siempre. Juancho Cohen, Carmen de Bolívar. Feria de artesanía, San Jacinto a Colombia vino a dar. Mundo de melodía, tiene mi tierra en su músico telar. Pasa la hebra con gracia y armonía, que Rodrigo Barraza viene dispuesto ya a fomentar trabajo y alegría en mi pueblo querido que progresando va. Gracias, te damos en el pueblo, Rodrigo Barraza Salcedo. Gracias. Quedamos en el pueblo, Rodrigo Barraza Salcedo. Aquellos tiempos cuando volverán en mi pueblo San Jacinto. El mismo cariño, Andrés Landero, Toño Fernández y yo. Gracias, querido amigo, Dios lo bendiga, señor gobernador, porque nos da precioso pergamino, resaltando a la nota una digna labor de folcloristas que en el departamento sirven con sentimiento y lo llenan de honor. Marca con ese pergamino de campo florecido, marca con ese pergamino, senda, ay, de campo florecido.